Mi nombre es Ofelia Pérez Torres. Hola. Y vengo de Potrero Nuevo, pues con esta inquietud de, pues de hacer algo, ¿verdad?, en favor del río. Está Santiago Huatusco, Potrero, Cotazla, todas las comunidades que están a la orilla del río, pues son Loma de Medio, todos ellos toman de ahí. Y especialmente las comunidades que están más cercanas, viven del río, van a pescar sus mojarras, sus langostinos para el consumo diario y también pues algunas veces para solucionar sus necesidades. Pero también se ven en la triste realidad pues de que el río baja mucho, en la seca ya hay poca agua, está ya contaminada y bueno, pues más abajo Palo Amarillo, Ameyales, ya hay muchas enfermedades, ¿no? Como enfermedades renales y sarnas y otras enfermedades que ya las personas pues lo han hecho público, ¿verdad? Y ha habido muchas muertes. Yo he conocido niños de 8, 9 años que a los 12, 13, 14 y 15 ya han muerto, ¿verdad? Los he conocido. O sea, porque yo trabajé en esa zona, caminé con ellos y ahora ya no existen por la enfermedad de la... pues renales, ¿no? Ya no tendrán su agua, ya no tendrán peces, ya no tendrán langostinos, ya no tienen vida, en una palabra, ya no tienen vida, se quedan para siempre ahí muertos, olvidados, ¿no? ¿Y el gobierno qué le dice de los permisos y concesiones de los proyectos? Bueno, pues que gracias a esas concesiones y los proyectos va a haber empleos, va a haber una mejor vida para todos y que les van a poner pues lo que necesiten, hospitales, escuelas, aulas, techos, cemento, bueno, todo eso, ¿no? O sea, así los engaratuzan, pudiera yo decir. ¿Qué información se les dio cuando se empezó la construcción? Pues que era agua simplemente para algunas poblaciones, ¿no? Y hasta mencionaron 18 pueblos, 18 congregaciones, y que eran 17 pulgadas lo que se iban a llevar. Y ya vieron los tubos, que son como de 38 o 40 pulgadas. ¿Y ahorita es la misma información que se maneja o han variado un poco? Pues en los periódicos salió que se ha suspendido, que no se va a llevar a cabo, caballo, bandera blanca, y que es para las comunidades. Porque, por ejemplo, vienen y les ofrecen dinero a los de los terrenos y ellos solos, bueno, pues hacen su negocio, ¿no? Pero ellos, pues, yo creo engañados, no tanto que dijéramos que no están de acuerdo con la población o que no sienten que se les lleve el río, sino más bien están, pues, engañados o ilusionados porque les dan una buena cantidad de dinero, ¿no? Tal parece que estos les van a dar como 1 millón y fracción a los que están aquí. Ya los demás allá, ejidatarios, les van a dar un poco menos, pero también es una buena cantidad. ¿Cuándo paró eso que taparon la sal? Ah, esto fue el viernes, porque empezaron a ver que ya bajaron los tubos, una camionada de tubos, la que está ahí formaditos. Pero entonces se corrió la voz y ya no dejaron pasar los otros carros con tubos, con maquinaria, se tuvieron que regresar. Me decían que ha venido un helicóptero a dar vueltas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que la unión va a hacer que nosotros venzamos, ¿verdad? Porque la unión hace la fuerza y se trata de guardar, preservar lo que Dios nos ha dado, este río, la naturaleza. Y bueno, queremos eso, queremos la vida, ¿no? Y por eso este río pues se nombró el 22 Patrimonio de los Pueblos y por lo tanto nadie puede agredirlo, porque sino que se haga extensiva la vida, ¿no?